Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un estinge o para que me pille un coche? ¡Porque todo lo tienen estos hijos de puta que manejan el reparto del delivery de bosta de este sistema, que es una gran garrafa que está a punto de explotar e inundar toda la mierda! Al final no sabe uno si son ricos porque son cabrones o son cabrones porque son ricos. No tenéis ninguna posibilidad, pero contáis con mi simpatía. Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que, como ya saben ustedes, no es lo que era, probablemente nunca vuelva a serlo, no sabemos si eso es buena o mala noticia, no sabemos si alguna vez fue algo interesante, pero en fin, aquí estamos. Recordad que estamos emitiendo en Agora Sol Radio, podéis encontrar todos los programas de En Franca Decadencia, que son ya 75, esta es la 75 edición de este programa. Hoy tenemos una noticia guay, que es que nos han aceptado el proyecto del programa en Radio Almaina, una emisora también libre autogestionada de Granada. Así que agradecemos mucho a los compañeros de Radio Almaina haber tenido la paciencia y la fuerza de conciencia de escuchar alguno de nuestros programas y la insensatez de considerar que esto es interesante para su emisora. Así que nada, pues desde aquí un abrazo a los compañeros de Radio Almaina, que recordad además que es muy interesante, pues se emite en el 88.5 de la FM y que podéis encontrar su contenido en radioalmaina.org. Pero vamos a dejarnos ya de historias, vamos a dar paso al invitado. Hoy tenemos a Fernando Llor al teléfono. Fernando Llor es un guionista, guionista de cómics fundamentalmente, también ha hecho cosas de imagen real, documentales y cortometrajes, y además es miembro fundador de ARG, que es la Asociación de Guionistas Profesionales del Cómic, que lleva poquito tiempo y esperemos que ahora nos explique un poco. Hola, Fernando, ¿estás ahí? Hola, Pablo, ¿qué tal? Sí, estoy aquí. ¿Se me escucha bien? Sí, te escucho bien. ¿Se me siente bien? Vale, de acuerdo. Bueno, bienvenido antes de nada en Franca Decadencia. Gracias por la disposición y por la paciencia, que hemos estado antes haciendo así unas pruebas técnicas del todo lamentables, donde has podido comprobar que nuestra pericia no existe. Nuestra pericia es negativa. Yeah. Es inversa, es cóncava, es una pericia cóncava, que va hacia lo para atrás. Sí, gracias a ti por invitarme, si además es el número 75, ¿qué coño? Efectivamente. Entonces, ah, tú esto desde el stand-by lo puedes oír, ¿no? Sí, sí. Claro. Ah, mira, no tenía yo esa seguridad, digo, o sea, estará oyendo, ¿no? Claro, como yo siempre lo cojo desde este lado. Bueno, pues bien, entonces, pues nada, ya has visto que hemos hecho una breve presentación, muy, muy básica, y eso, lo primero que queríamos era que nos contaras un poquito pues tu trayectoria, de dónde vienes, hacia dónde vas, no, porque no creo que sea momento de pensar hacia dónde vamos. La verdad que la realidad ahora mismo no está como para proyectar al futuro. Está complicado. Sí. Pero bueno, al menos eso, decirnos un poquito eso, de dónde vienes y cuál ha sido tu trayectoria hasta el momento. Yo me formé primero en el audiovisual, en la Escuela Superior de Artes Cinematográficas de Galicia, que estaba aquí en Vigo. ¿En Marcote podía ser? Sí, en los centros Marcote, sí. Que sabes lo que decía el refrán, ¿no? El que vale, vale, y el que no, Marcote. Pero espero que eso se lo dijese a alguien de bachillerato, joder. No me amargues. No, nada más lejos de mi intención. Continúa, por favor. pero sí, estudié ahí la especialidad de guión y dirección. Después estuve un par de años trabajando allí mismo como profe y luego me di cuenta que a mí lo que más me gustaba era el guión y que realmente pues la formación que había tenido específica de guión en esa escuela dejaba bastante que desear. Pero teníamos un profesor, que muchas veces lo cuento, que era el peor profesor que he tenido en mi vida, porque venía a clase, se traía un libro fotocopiado que ni siquiera se lo había comprado el tío y nos lo leía. Pero eso es fantástico, eso es la mejor manera de enseñarlo, sabe todo el mundo. Eso, y luego lanzar el borrador a la cabeza al que no contesta bien. Sí, no sé, pero que yo siempre dije, joder, pues por lo menos haberte comprado el libro, desgraciado, ¿sabes? Que yo, joder, encima de que te lo pirateas, ¿sabes? Digo, coño, pero cómpratelo, pues yo, por lo menos. Y nada, ahí me dio un poco más por el guión, más fuerte, y ahí ya decidí irme a Madrid, en una escuela que está en el barrio Las Letras, que se llama La Factoría del Guión. Ajá. Y ahí me pasé un añito haciendo un curso intensivo. Y ya fue cuando dije, uy, esto a mí me tira mucho. Y bueno, pues ahí me puse a currar en el mundo del guión. ¿De qué año estamos hablando cuando llegaste a Madrid? Pues yo estuve en Madrid 2010 y 2011, sí. ¿Y qué tal tu experiencia en esa escuela? ¿Conseguiste mejores resultados de lo que venía siendo el profesor que fotocopiaba los libros y los leía? Sí, no, una diferencia brutal, ¿eh? O sea, quiero decir, en esa escuela yo siempre se la recomiendo, se llama La Factoría del Guión, se la recomiendo a todo el mundo que esté buscando un curso específico para escribir guión de cine, de series, de documental, porque tienen varios cursos diferenciados. Y la verdad es que es una escuela donde prima el tema de que escribas mucho, y yo siempre defiendo que a escribir se aprende escribiendo. O sea, es que no te queda otra. Sí que tienes una carga teórica amplia, pero sobre todo machacan el tema de que, oye, no, a mí no me vale de nada darte la teoría si luego tú no empiezas a aplicarla para fijar los conceptos, ¿no? ¿Nos estás diciendo entonces que si uno se lee El viaje del escritor o el libro este del, ¿cómo se llama?, el del Robert McKee? El guión. El guión, te lees el guión y no sabes escribir, aunque lo subrayes. No. Pero si pones notitas post-its de colores. Si lo subrayas en amarillo, a lo mejor, ¿eh? Si lo subrayas en amarillo, puede que los conocimientos te penetren, ¿no? Mejor. Sí. No, además, yo siempre hay algo que digo con respecto al libro de McKee, que es que no te acerques a él ni con un palo si es el primer manual de guión que vas a leer. Ah, sí, me interesa eso. ¿Por qué dices que se...? ¿Por qué? A ver, desarrolla. Porque es un manual muy denso, excesivamente denso, ¿no? Entonces, si tú eres un jovencito que quiere experimentar por primera vez el mundo de la escritura cinematográfica o el mundo de la escritura de guión para cómic o para la disciplina que se te ocurra, y te acercas al guión, vas a coger y vas a empezar a leer un montón de tecnicismos que te van a volar la cabeza, ¿no? Que es muy difícil que lo que consigan sea el efecto contrario, porque es una prosa, la del amigo McKee, bastante farragosa. Entonces yo siempre le llamo el antimanual para los noveles. Ah, curioso, curioso. Yo tengo que decir que me lo he leído, no me ha parecido muy farragoso, me ha parecido, bueno, interesante, y luego lo intenté con El viaje del escritor o uno de estos, y eso sí que me pareció insoportable. Digo, mira, tronco, yo no aguanto la guerra de las galaxias, no es que no la aguante, pero no me vuelve loco la épica, como para leerme 300 páginas de cómo hacer la épica y que tiene que haber un señor que es el que es el mentor del otro señor, que es más pequeñito, y luego hay uno que es bueno, pero luego es malo. Es que el tema de los manuales es complicado, y El viaje del escritor sí que lo recomienda mucha gente también, y yo lo recomiendo muchas veces para según qué cosas, ¿eh? Pero también es cierto lo que tú dices, ¿no? Que es como que te dan como unas pautas muy de, esto tienes que hacerlo así, esto tienes que hacerlo de esta otra manera, y al final es como, oye, no nos olvidemos de que al final todo tiene que tener una voz propia, tienes que saber hacer tú las cosas, tienes que saber resolverlas, y que es mejor acudir como consulta una vez que ya estás metido en harina y no como plantilla para cubrir huecos. Claro, es un poco, yo creo que el no sé si el efecto que consigue o bueno, supongo que también le interesará vender muchos libros, ¿no? Pero es como mucha gente, yo creo que se acerca, me imagino, yo tampoco conozco mucho el mundo del guión, pero sí que es verdad que al menos en las pelis chusqueras se ve mucho, ¿no? Esa plantilla, ese molde donde primero pasa A porque tal, luego B porque cual y al final concluye en C porque Pascual, y es como de, esta película la he visto un millón de veces ya. Sí, al final es eso, es un poco, se empezó a utilizar, sobre todo con El viaje del héroe, se empezó a utilizar como una especie de fábrica de churros. Entonces es como, bueno, pues hay que ser consciente de que lo que estás viendo forma parte de esa fábrica, forma parte de ese entramado. Entonces, bueno, pues ahí estamos. A veces te sorprenden y sale algún blockbuster interesante y todo. Sí, sin duda, claro. Ahí hay cosas chulas en todos los... O sea, hay mierda buena en el blockbuster más petón, más de superproducción, y hay mierda mala en la peli de serie B de troma más infumable que ya no tiene ni valores estéticos. O sea, en realidad, en ese sentido, yo creo que toda militancia audiencia es un cierto error o una cosa como una especie de salto de fe. Ni todo lo comercial es bueno, ni todo lo comercial es malo, ni todo lo independiente es bueno ni malo. Hay de todo, hay mierdas en... La mierda es el único elemento verdaderamente transnacional. Es el que es común a todas. Efectivamente, igual que las es hojas de... En todas partes. Claro, igual que el Walt Whitman hacía hojas de hierba como un trasunto, ¿no? De la, una metáfora de la... del internacionalismo, del humanismo, pues yo creo que la mierda, desde un punto de vista humanista, mal, es lo que realmente nos unifica a todas las civilizaciones y a todas las épocas. Pues sí, al final es lo que nos une, está claro. Bien, pues continúa, que te he cortado ahí con lo de las clases de guión en Madrid, lo habíamos dejado en 2010-2011. Sí, bueno, y a partir de ahí fue ya el interés más enfocado hacia el mundo del cómic. Puse un anuncio en un foro de estos que ya en aquel entonces yo creo que ya estaban un poco de capa caída los foros, pero aún así fue a donde recurrí y me encontré con el anuncio de un compañero, de Alex Muñoz, que estaba buscando justo lo contrario. Yo puse un anuncio buscando un dibujante, él había puesto un anuncio buscando un guionista. Nos pusimos de acuerdo y ahí empezamos a currar. Es interesante eso que dices, porque yo creo que puede ser bastante habitual que un guionista busque dibujantes, pero que un dibujante busque guionistas no es tan habitual. Los dibujantes yo creo que tienen un poco ese ego del artista, de las ideas las tengo yo buenas, y al final acabas haciendo un fanzine de 4, 5, 8 páginas, o 20 o las que sean, donde el protagonista se muere porque no sabes cómo coño acabar eso, entonces dices, pues lo matan. Bueno, yo creo que hay como cierta tendencia a pensar que ideas buenas tenemos todos, ¿no? Y que no solo que las tengamos, que puede ser que a cualquiera se le ocurra una buena idea, pero que no hace falta técnica para desarrollarlas. Entonces es como, ostras, pero eso es como si a mí se me ocurre decir que dibujos buenos podemos hacer todos. Y es como, hostia, no, coño, tú necesitarás una técnica, ¿no? La que sea. Sea la herramienta que utilices o utilices el acabado que quieras darle al dibujo, necesitas una técnica, necesitas una práctica, una cantidad de horas dedicadas al desempeño de esa labor artística. Pues el guión también lo es, y el guión también necesita una técnica, ¿no? Entonces, no sé, pero creo que es algo más extendido, incluso más allá de los dibujantes, ¿eh? A mí no es la primera vez que un editor me dice algo así como que guionistas sobran, ¿no? O sea, que guionistas... ¿Ah, sí? Que guionistas haya patadas, ¿no? O que gente que escriba buenos guiones hay muchos, que lo que cuesta encontrar son dibujantes. Y entonces, ¿por qué solo sacan adelante las obras de los que son malos? Me pregunto yo, ¿no? Porque si hay tanto guionista bueno suelto por el mundo, ¿por qué acaban haciendo esas pelis que no hay Dios que se las trague? O esos tebeos que muchas veces también son bastante infumables. No sé. En el cine sí que es verdad que creo que, por mi experiencia propia y por la experiencia de gente que conozco, ¿no? Del mundillo del cine y tal, sí que es verdad que el producto a veces se acaba pareciendo muy poco a lo que era la idea original o incluso a lo que eran las primeras versiones de guion, que luego pasa por tantas manos y pasa por tantas decisiones intermedias que al final es como... que muchos guionistas cuando ven la película en pantalla se echan un poco las manos a la cabeza, ¿no? De decir, joder, la idea que yo tenía no se parece mucho a esto. Yo había dicho que la protagonista era morena, ¿por qué me habéis puesto una rubia, maldita sea? No, creo que es un poco más profundo. Sí, ya me lo imagino, era por hacer el sistema lo que es lo que está a mi alcance, porque como tú bien sabes, no todo el mundo tenemos buenas ideas, pero también tenemos derechos humanos, joder. No, pero yo creo que buenas ideas sí, o sea, quiero decir, a cualquiera se le puede ocurrir una buena idea, ¿no? Es decir, el tema no es la idea en sí, no es el momento de, ah, joder, qué idea más buena, no, es el coño, el sentarte y el machacar esa idea hasta que consigues darle una coherencia narrativa, ¿no? Cierto, sí, porque ese el famoso what if, ¿no? ¿Qué pasaría si, no? Esa idea, esa chispa que, es verdad, yo creo que puede ser más o menos... asequible a alguien que se ponga a pensar un poco en contar algo que mole. Pero claro, solucionarlo después es el problema. Por eso en los fanzines matas al protagonista, porque no tienes ni puta idea de desarrollar eso. No tienes ni las menores herramientas de conseguir enganchar con un lector o con tu propia historia y darle a aquello una solución que tenga interés. Claro, por eso es que ese es el tema, ¿no? Por eso yo defiendo mucho la formación en estas cosas y la formación en guión también, ¿no? Que es fundamental, joder, que parece que a veces es como que, ah, no importa tanto, da igual, te lees cuatro manuales y ya estás preparado. No, realmente no, necesitas una formación y necesitas muchas horas de práctica, sobre todo muchas horas. Sí, yo supongo que eso será lo como en cualquier disciplina, realmente lo más importante, ¿no? Porque si bien es cierto que un exceso de rigidez formativa cae en el academicismo más aburrido y más poco interesante, y muchas veces se agradece esa frescura autodidacta de voy a hacer esta peli de esta movida, que es que esto no tiene ni tres actos, ni el antagonista está claro, ni nada, pero tú la ves y dices, ¡hala, qué guay! Pues me he echado un rato chulo. Pero tampoco eso significa que haya que... Vamos, que sin caer en el academia... Bueno, el entrevistador eres tú, continúa, perdón. No, sí, a mí me parece interesante. Yo no creo que el asistir a determinados cursos o tal implique sí o sí que todo el academicismo que hay detrás sea el mismo, ¿no? O sea, muy, muy fijo, muy cerrado o muy en unos parámetros determinados. Lo que sí considero siempre es que el asistir a estas cosas lo que te va a hacer ganar es tiempo. Tiempo en cuanto a llegar a querer contar las historias como quieres contarlas antes, porque vas a descubrir antes las herramientas, porque vas a tener antes las estructuras, las construcciones de personajes, la construcción de diálogos y demás, ¿no? Es decir, toda esa parte académica sí que te va a llevar después a decir, pues lo sigo o no lo sigo, ¿no? Y un poco a anticipar el error tal vez, ¿no? A saber, claro, a alguien que te advierta, no, pero es que fíjate, aquí la cagas porque hay una redundancia. Y a lo mejor tú escribes 8 guiones hasta que te das cuenta de que tiendes a ser redundante en la solución de X tipo de conflicto o algo así. Claro, vas a llegar antes a esa cantidad de horas que necesitas hasta que puedes decir, joder, no, yo esto soy capaz de a nivel profesional, de decir, oye, yo soy capaz de resolver este trabajo en estas semanas. Decir, ah, bueno, pues coño, eso viene bien, ¿no? No tienes que esperar a decir, ah, no, es hoy no estoy inspirado para trabajar, coño, eso da igual, si tienes que currar, tienes que currar. Entonces, creo que ese punto lo consigues antes cuantas más horas le dediques, y que la formación ayuda a llegar antes a ese punto. Y entonces, cuéntanos un poquito eso después, tú ya has recibido toda esa formación, te ha parecido interesante, has contactado con un dibujante que buscaba guionista, ¿y qué aconteció? Pues ahí me tiré como 2 años... y medio, más o menos, preparando proyectos de cómic, tanto con Alex como con, yo qué sé, 10, 11 dibujantes diferentes. Proyectos del tipo, pues, lo clásico, de preparar un dossier con un número de páginas, un argumento completo, un guión, un pitch, todas estas cosas, para ver si encontrábamos editor, y tardó en aparecer uno, hasta 2013. Eso te iba a decir, esa fase de búsqueda, digamos, a puerta fría, sin tener todavía a lo mejor un respaldo de pues haber publicado antes o tal, es, me imagino, que complicada, ¿no? Joder, eso es una putada, macho. Eso es de las cosas que peor se llevan, sobre todo cuando se está empezando, ¿no? Porque, claro, yo el contacto que yo tenía con el mundo del cómic era como lector, de cómic y tal. Pero yo ni me relacionaba en mi día a día con dibujantes, ni con gente del mundillo del cómic, ni con gente de fanzines, ni con gente de revistas, ni tal, ¿no? O sea, tus amigos eran gente sana, entonces. Bueno, tampoco nos pasemos. Bueno, no estaban tan insanos como para dedicarse a hacer dibujitos, no, ni fanzines. Estaban insanos, pero de otra manera. pero no, o sea, no, yo qué sé. Estábamos metidos en otras cosas, estábamos metidos en bandas de punkies y de hardcore y de estas mierdas, y raperos también, pero no teníamos ese contacto pues con el fanfineo, ¿no? O con grupos de fanfineros, que incluso en vivo había alguno. Hombre, estaba La Alopecia Mental, para mí el mejor título de fanzine que se ha hecho jamás, después del ARG y el Puñalada. Bueno, es que el ARG se iba a llamar Puñalada, que luego hablaremos de tu ARG o vuestro ARG, pero había un fanzine también, pues 2006 o por ahí, que se llamó ARG, y en principio se iba a llamar Puñalada, que me parece mucho mejor nombre que ningún otro nombre, salvo Alopecia Mental. Pues yo es que ni los conocía, fíjate. Y entonces, pues eso, el sin tener toda esa experiencia previa de decir, ah, pues puedo preguntarle a fulanito porque fulanito ya ha publicado con no sé quién y me puede pasar el contacto, me puede decir, ah, pues escríbele a fulano, escríbele a mengano, estas cosas. Partir desde cero, desde el cero absoluto, fue terrible. O sea, fue terrible porque, ya te digo, estuvimos moviendo proyectos, que además eso es una labor que suele caer siempre del lado del guionista, no me preguntes por qué, porque no lo sé. Pues fue eso, venta fría, venta fría pura y dura, como llamar a la puerta de la gente y decirle, cómpreme usted mi enciclopedia. Cierto, eso yo estoy contigo, es de las cosas más duras que tienen, yo creo que en general todas las, no sé si todas las profesiones creativas o solo las creativas, a lo mejor también los ingenieros y los arquitectos tienen estas historias, pero desde luego colocar proyectos y buscar financiación o edición o un, sobre todo si estás, si partes de cero, es, para mí es de lo más duro que hay. Sí, sí, a nivel psicológico, a nivel de venga, seguimos creyendo en esto aunque nos hayan cerrado 18 puertas ya en un año. Sí, porque además, quiero decir, hay cierta tendencia además a que incluso determinada gente ni siquiera te responde, ¿no? Entonces tú no sabes qué hacer, no sabes si insistir, si volver a escribir, si pegar un telefonazo, si ¿sabes? De decir, joder. Y bueno, yo también es verdad que en ese momento... ya había pasado la treintena, ¿no? Entonces, pues, ya tenía la cabeza un poquito más amueblada, pero esto te coge con, como le coge mucha peña, con 17, 18 años y tal, y alguno dices que no vuelvo a hacer un cómic en mi puta vida, ¿sabes? Y bueno, pues ahí en uno, precisamente fue acudiendo a un salón del cómic en Barcelona, que llevé un proyecto con el mismo dibujante, aquel primero de todos, otro proyecto distinto, lo llevamos, se lo enseñamos a una editorial y nos lo sacaron. Y ahí fue el inicio, 2014. ¿Y qué proyecto fue ese? ¿Ese primer proyecto que conseguiste colocar? Pues era una historia de aventuras que se llama Teluria 108, con una movida de demonios, ¿no? Nosotros lo que contábamos en la historia era como este mundo, la Teluria, que viene a ser como una representación del infierno, está poblada por todos los demonios, y el rey es Lucifer y ha desaparecido, ¿no? Y se monta una especie de búsqueda de Lucifer para saber dónde está, y para hacer esa búsqueda pues envían a nuestro plano al más joven de los demonios. Y de eso va. ¿Y con quién salió eso? Eso salió con Ediciones Babylon. Ajá. Con Ediciones Babylon, que es una editorial que está en Valencia y que estaba empezando, de hecho, en el mundo del cómic. Es más, cuando firmamos con ellos, no tenían siquiera distribución a nivel nacional. Ah, caramba. Cuatro meses más tarde sí que empezaron a tener esa nacional y empezó a llegar el cómic a las librerías después de haber salido 4 meses antes. Pero bueno, que o sea era que, una... Sí, o sea, lo sacaron, pero no tenían dónde colocarlo. O sea, estuvo 4 meses en un almacén, imagino. No, lo sacaron y tenían pues como la típica venta online, ¿no? De decir, ah, pues, y luego tenían acuerdos con diferentes librerías repartidas por toda España. Pero claro, no el grueso de las 250 o las que sean librerías especializadas, ¿no? O sea, era como, pues esta librería en Santander, esta otra librería en Zaragoza, esta de Madrid, 3 en Valencia y 4 en no sé dónde, ¿no? Era un poco eso. Bien, ¿y qué, después de eso, qué pasos vinieron en tu desarrollo profesional como guionista, pues, de TVOs? Después de eso me crucé con una microeditorial en asturiana, que se llama The Rocketman Project, que ellos sacaban una revista con el mismo nombre. No sé cómo llegué yo hasta esa revista, pero vamos, que un día, como no sé si es que les escribí yo o cómo fue, y me ofrecieron participar en uno de los números de la revista. Yo dije, bueno, pues ya que no tenía esa experiencia previa de hacer historias cortas para meter entrevistas y tal, pues me apeteció y me metí. Y hablando con la editora, con Mercedes del Castillo, en un momento determinado les propuse un libro de historias cortas. Se llama Las Catacumbas de Salem. Y para eso hicimos un crowdfunding. Y bueno, en fin, el mundo del crowdfunding. Me interesa el mundo del crowdfunding. Cuéntanos. Me interesa el mundo del crowdfunding. Sí, de hecho, te voy a decir una cosa. Como estoy, como ya he dicho yo a nuestra excelsa audiencia, estoy solo, con lo cual tengo un problema logístico, que es que yo te soy de brazo largo, pero no alcanzo a la nevera con refrescos. En este momento del programa yo necesito mi refrigerio. Vete con la nevera y empiezo yo a hablar del crowdfunding. Tú vete contándonos el mundo del crowdfunding, que es algo muy fascinante, y yo vuelvo en breves instantes. Muy bien. El crowdfunding, o sea, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe lo que es, ¿no? El tema del micromecenazgo, tú ofreces un producto, el que sea, pues en este caso era un cómic formado por varias historias cortas, todas escritas por mí, pero cada una de ellas con un dibujante diferente. Entonces nosotros ofrecíamos el libro a X pasta, ya no me acuerdo a cuánto era, no sé si eran 12 euros o 14 euros, y luego una serie de recompensas añadidas, ¿no? El tipo, pues quiero el libro y unos marcapáginas. Exacto, sí, un posavasos. O quiero el libro y no sé qué, ¿no? Y así vas marcando una serie de recompensas y tú calculas cuánto te va a costar todo, cuánto te va a costar lo que es la fabricación del libro, los envíos del libro, la fabricación de las recompensas y el envío de las recompensas. Y en base a todo eso que te cuesta, más aparte el tema de si quieres destinar ya una pasta a la creación, a los autores, es decir, pues cada autor se va a llevar X pasta, pues todo eso es lo que pides y luego tienes un tiempo para conseguirlo o no conseguirlo. Y claro, nosotros éramos muy novatos y entonces cometimos varios errores que se pueden cometer a la hora de hacer un crowdfunding. Cuéntanos, ¿cuáles son los errores? Pues uno de ellos es no tener la obra terminada o estar muy cerca de terminarla. Ajá. ¿No? Es decir, nosotros nos metimos a hacer el crowdfunding y había historias que ni siquiera habían empezado a ser dibujadas, ¿no? Y incluso creo que alguna de ellas no estaba ni escrita todavía. Eso hizo que cuando acabó la campaña, una campaña de crowdfunding es agotadora. Eso es lo que me interesa un poco, porque sobre todo yo no tengo experiencia, yo no he hecho nunca una campaña de crowdfunding o micromecenazgo se llamaría, ¿no? Pero en realidad sí, crowdfunding sería más, yo lo traduciría creo que más como financiación de grupo o colectiva, ¿no? Sí. Pero es cierto que parece que ha cogido en los últimos años como una fuerza muy muy grande, ¿no? Y que parece que todo es posible si haces un crowdfunding, pero luego no estamos valorando varios factores. Uno de ellos, la cantidad ingente de trabajo que eso supone. La campaña es una barbaridad, ¿eh? O sea, es una cosa. Yo he hecho varios. Yo no sé cuántos en total, pero creo que cuatro en total. Y es agotador. Es agotador, una, porque te conviertes en hombre anuncio. Claro. ¿Vale? Es decir, estás constantemente dando la turra a todo Dios, todo el día. ¿Sabes? Es como, pon en esto tus euritos. ¿Qué te cuesta, hombre? Si, claro. Es lo que te cuestan dos copas, no sé qué. Ahí es donde yo veo que es, por eso me gusta un poco siempre intentar, con la gente que entrevistamos aquí en Franca Decadencia, analizar el lado oscuro, digamos, o no el lado oscuro, sino las dificultades inherentes de una cosa de este tipo, porque parece que es como lo que pide la sociedad de mercado, ¿no? Que tú te conviertas en el famoso homo economicus y que tú bases tu relación, o sea, tu forma de ser de cara al exterior sea siempre económica, ¿no? Y al final eso es una forma de ser un hombre anuncio y un plasta a las dos y a las tres, o sea. Sí, tal cual. Además es como que te genera una ansiedad muy propia de este rollo, del personal branding también, ¿no? Exacto. Te genera toda la ansiedad de estar constantemente entrando en la web de Berkami, era en este caso, pero bueno, de cualquiera de estas plataformas, para ver si ha subido dos euritos o no ha subido dos euritos. O sea, es como no te permite una desconexión. Entonces es como, es matador. ¿Tiene parte ventajosa el sistema? Bueno, tiene toda la parte ventajosa de que no tienes que recurrir a vías de financiación más convencionales, ¿no? Y que al final tú vas a ser más dueño de tu obra si cabe y no va a ser simplemente una cesión de derechos a cambio de llevarte un 10%, ¿no? Al final tú te vas a poder llevar más parte, vas a poder gestionarlo mejor, vas a poder tal, pero tiene toda la contrapartida de que al final eres tú la empresa. Claro. Y entonces ahí es donde hay que valorar. Pero bueno, a eso lo que te decía, uno de los errores que cometimos es no tener la obra mucho más avanzada y entonces debido al agotamiento de la propia campaña tuvimos un parón muy grande y luego la peña se te echa encima. Claro. Porque es como, hostia, tú fuiste súper pesado para decirle a la gente, oye, mete pasta en esto y luego te va a llegar a casa. Y resulta que un año después no les ha llegado a casa. Y entonces ya es como, hostia, tío, pero ¿esto qué es? ¿dónde está mi cómic? ¿Dónde está mi...? Claro, exacto. ¡Show me the comic! ¡Show me the comic! Claro, claro. Entonces, claro, pues eso son errores de novato. Yo a la gente que se mete en un crowdfunding, sobre todo, les recomiendo eso, ¿no? Una, ármate de paciencia, porque tal, y luego otra, ten seguro que si vas a dar unas fechas de entrega, trata de cumplirlas, igual que si las tuvieras unas fechas de entrega con una editorial. Claro. Entonces, que la gente después no se te pueda echar encima y te diga, oye, tío, que te puse 15 pavos hace año y medio y aquí no me ha llegado nada. O sea que eso fue un poco la primera experiencia de tuya con el crowdfunding. Sí, sí, esa fue la primera. ¿Y has seguido siempre trabajando con esa misma forma de financiación? Trabajé, no, siempre no. Fui compaginando, ¿no? Ahora me alguien me plantea hacer un crowdfunding para algo, me lo pienso mucho. Ya, está bien. Creo que es muy interesante, ¿eh? Que se hablar así de este tipo de cosas, porque sobre todo hay que un poco desmitificar los nuevos fórmulas, que no es que no sean válidas, pero que bueno, hay que valorarlas en su justa medida y entenderlas. No, y que la gente no piense que el crowdfunding es un mundo de la piruleta, ¿no? Claro. O que es que aparte también implica el hacer un trabajo previo incluso al lanzar el crowdfunding, es que asegurarte que tienes una base de compradores. Si tú no vas a tener ni siquiera esa base de compradores antes de empezar, meterte a lo loco en un crowdfunding, yo he visto a gente pegarse unas hostias, pero vamos, o sea, no, voy a hacer un crowdfunding en el que voy a pedir 60.000 euros y sacar 110. ¿Sabes? Caramba, 110 decir, euros, no 110.000 euros. No, 110 euros. Ya. Es decir, hostia, tío, pero tú has tenido menos planificación que no sé, o sea, ninguna. Bueno, hablábamos antes de raperos, por eso rompió el dúo Kia. Porque el nervioso, por lo visto, gestionó una movida ahí con un crowdfunding y no sé qué, y pues la pasta pues no la gestionó bien, se la fundió, y cuando hubo que empezar a mandar los CDs o lo que fuera, pues no llegaron. Y el otro, el Locus Amenus, que antes molaba, esto hay que decirlo, antes molaba, antes de ser una especie de Miguel Bosé del rap, molaba bastante, pues petaron, o sea que sí, mucho cuidado con el crowdfunding. Rompe relaciones. Mucho cuidado, porque luego además es eso, si no haces bien todos los cálculos, hay peña que acaba perdiendo pasta. Y también hay, y esto lo conozco un poco así de por... no tanto habladurías, pero bueno, que no es algo oficial, pero yo sí he oído que sobre todo en el mundo musical, por ejemplo, hay trampeo. Es decir, para vender una imagen de éxito, hay compañías que sacan crowdfundings para financiar el proyecto de tal banda, y en realidad si el proyecto, imagínate lo que tú decías, pues necesitan 60.000 o 100.000 pavos, necesitan 100.000 pavos. Bueno, pues resulta que 80.000 los pone la compañía, y pues ya parten de ahí, ¿no? Como para intentar ahorrarse los 20.000 que les costaría 100.000 normalmente, hacen el crowdfunding para ahorrarse unos 20.000 y entonces venden como el éxito de la banda, de ¡buah, vamos a conseguirlo! Tal, no sé qué. Y, o sea, que también hay... trampeo. A esos niveles no controlo, ¿no? Pero sí que es habitual el tema de que si te faltan 100 euros para llegar... Hombre, si te faltan 100 pavos te los presto yo, ¿me entiendes? O claro, sea, por eso quiero decir que hay gente que los pone, ¿no? De decir, oye, faltan 100, faltan 150 y estás pidiendo 4.000, pues dices, hostia, no va a dejar de... Claro, claro. por echarla ahí al bote 150, ¿no? Que es habitual, ya te digo, es algo habitual. Es algo que entre la gente que conozco y tal, en crowdfunding, sobre todo más pequeños, sí que... Bueno, y por... Bueno, yo, antes de nada, tengo que hacer una confesión. Yo no me he leído ni un solo tebeo tuyo. Yo sé que esto está feo decirlo. Yo tampoco, yo los escribo solo. ¿No te los lees luego? No me digas que no te los lees. Sí que me los leo. Ah, bueno, si no te despedimos. Hay uno que aún no he sido capaz de... ¿Tan malo es? ¿Tan malo es? No, es el de Subnormal, de Acoso Escolar, que lo hice con Miguel Porto, que está aquí de Vigo también. Por cierto, un momento, a ver, perdona, es que te decía antes que tenía es que tenemos una llamada, a ver, un segundo. ¿Qué pasa, Fernando? Me dice Pablo que te haga una pregunta y yo solamente para asegurarme, ¿sabes ya la diferencia entre 100 y 140? Cuéntanos, Fernando, ¿sabes la diferencia entre 100 y 140? Mira qué majos todos. Menuda trampa. Ya verás tú cuando lo pille el sábado. No, a ver, lo que te contaba, ¿no? El tema este de... Y no me sé la diferencia aún. Luego explico por qué lo dije. Ese cómic aún no me lo he leído, o sea, aún no me lo he pillado. Siempre que me llega un TVO, o sea, va a salir un TVO al mercado, pues la editorial te manda unas copias, ¿no? Sí. Para cada autor, pues le manda unas copias y tal. Entonces, el mismo día que me llega, pues tengo la costumbre de leerme el TVO. Con Subnormal no lo hice en ese mismo día y desde entonces no lo cogí. También yo creo porque supuso como mucha implicación emocional y un derrumbe así como muy loco emocionalmente por la dureza de la historia y tal. Uh-huh. Y entonces como que aún me cuesta, porque además después de escribir el guión del cómic, pues nos compraron los derechos como para hacer una adaptación cinematográfica y me puse a currarme el guión de la adaptación cinematográfica, con lo cual el machaque emocional fue doble. Ajá. Todo esto fue mientras Miguel dibujaba el cómic. Permite que te interrumpa un segundo para contextualizar, porque la verdad es que nos estamos aquí lanzando a hablar de Subnormal, que cualquiera que nos oiga dirá, pero bueno, esta gente, ¿qué le pasa? Subnormal es un TVO. Sí. Sobre la autobiográfico. Autobiográfico. Autobiográfico sería si lo escribiera Iñaki. Efectivamente, sí, cierto, perdón. Biográfico, es decir, cuenta la historia de Iñaki Zubizarreta, un antiguo exjugador de baloncesto que habla de sus vivencias traumáticas como de adolescente o púber cuando sufrió un acoso escolar bastante duro y bastante terrorífico, que es lo que hoy llaman bullying, porque por lo visto pues la gente que habla castellano prefiere hablar inglés porque, no sé, la Nintendo o Hollywood, vaya usted a saber. Sí, por las dos cosas. Y lo dibujó Miguel Porto, que es el que ha hecho esa intervención relámpago tan fantástica. Sí, que bueno, él se refiere a que en un primer momento nosotros llegamos a un acuerdo con Panini, porque esto fue un encargo de la editorial. Uh-huh. ¿No? La editorial tenía mucho interés de abordar el tema del acoso escolar. Como yo ya había sacado con ellos tres obras en ese momento, habla conmigo José Luis Córdoba, que era el director editorial de Panini, y me dice que quiere hacer una historia sobre acoso escolar. Y yo le digo que vale, que guay. Entonces le mando una propuesta, no le mola la propuesta. Entonces me dice, te voy a poner en contacto con Iñaki. Ponemos en contacto y empezamos a hacer la historia. Uh-huh. Me dicen que busque dibujante, hablo con Miguel, nos ponemos de acuerdo también y firmamos un contrato. Y claro, firmamos un contrato por una obra de 100 páginas. Yo me pongo a escribir. ¿Y te pasaste de frenada o qué? Joder, si me pasé de frenada. yo me puse a escribir y cuando hace el story Miguel, pues le sale en 162. Caramba. Claro. Entonces hacemos un gabinete de crisis en una cafetería de la calle Venezuela aquí en Vigo y donde hay una estatua Simón Bolívar, todo esto hay que decirlo. Sí. Y bueno, no nos reunimos en la estatua. Vaya. El socialismo lo lamenta. Nos reunimos en una cafetería normal y y allí, pues eso fue un poco como, esto hay que meterle tijera y lo acabamos dejando en esas 140, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo qué sé, una pequeña putada que le hizo a Miguel, pero él me quiere mucho, igual. Bueno, a Miguel tampoco está mal darle un poquito de caña de vez en cuando, que si no se sube a la parra muy rápido. Pero bueno, que eso, que no sé, al final creo que lo hicimos bien. ¿Qué coño? Fue complicado, ¿no? Nos decías, porque la verdad yo no, ya te digo, no he leído el TVO, yo soy colega de Miguel de hace tiempo, a Miguel lo hemos entrevistado aquí, sí. No me acuerdo ahora si en la edición 20 o por ahí, no muy de las primeras, pero tampoco muy de las, al principio, digamos, y más o menos sí, por un grupo que tenemos de colegas que nos dedicamos al TVO y, o a la, vamos, a la ilustración, a la animación, hemos ido sabiendo del proyecto y tal y cual, pero imagino que sí que como guionista y como contar esa historia, porque yo los vídeos que he visto del hombre contando las experiencias, hostia, joder, aquello no eran cuatro capones, ¿no? Eran como una cosa bastante complicada y que le hizo estar bastante al límite, ¿no? Y, o sea, que tiene que ser jodido escarbar ahí para construir eso y contarlo bien y que se transmita bien. Sí, para mí había como dos partes especialmente jodidas. Una era el trasladar esto al papel, ¿no? Y ser capaz de que esto cuando lo leas digas, hostia, pues sí que es duro, ¿no? Sí que es jodido y sí que es tal. Y otra era el mantener un contacto muy habitual con Iñaki. Claro, y a lo mejor tener que preguntarle, sí, me imagino, ¿no? O hacerle revivir esa experiencia que no... Sí, sí, y además, el proceso inicial de escribir escaleta y preparar bien todo lo que es el mapa, ¿no?, que vas a seguir después para escribir el guión y tal, pues Iñaki y yo llegamos a hablar 5 veces al día por teléfono, muchas veces. Y, joder, ver que un tipo enorme, con el mofarrón que tiene y tal, pues cada 2x3 se te derrumba, ¿no?, y se te echa a llorar, pues es una movida. Es una movida, ¿no? Y además que Iñaki es un tipo que en cuanto coges un mínimo de confianza con él, no se corta nada, es decir, te lo cuenta absolutamente todo, ¿no? Y a veces pues eso resulta como muy duro, muy complicado, ¿no? Bueno, no sé, por lo menos nos queda el tema de que ahora ya nos consideramos amigos, ¿no? Que eso siempre está bien. Bueno, y yo creo que el TVO, de hecho no me quiero enredar más en este TVO precisamente por lo que te voy a comentar ahora, que sí. Tiene un recorrido, creo que va a tener un recorrido potente, como tú has dicho, se han comprado o están en ello, ¿no?, los derechos para la... para la versión cinematográfica. Yo lo he escuchado en radio, que yo siempre escucho Radio Nacional de España, he oído de eso, o sea, lo veo en muchos foros, con lo cual creo que va a ser una historia potente en el sentido que va a llegar a mucha gente. Creo que nosotros, al ser una radio libre, pues intentamos siempre dar cabida a las cosas que no tienen ese canal ya tan fuerte de distribución. Ya, claro. Entonces no me quiero enredar más. Sí me gustaría preguntarte si tú crees que si el TVO tiene capacidad de transformación social, o puede llegar a generar, no sé, pues una mayor conciencia, mejorar la situación tan dramática que cuenta ese TVO. Yo creo que sí, pero no el TVO, el arte en general, ¿no? O sea, creo que cualquier manifestación artística puede levantar conciencias, ¿no? O puede removerlas, al menos. Uh-huh. ¿No? El cine, la música, el cómic, el teatro, tú puedes irte a ver una obra de teatro pequeñita, muy pequeñita, un microteatro, y salir dándole vueltas a la cabeza, y que eso te haga preguntarte cosas y te haga llegar a conclusiones que de otro modo no hubieses llegado, o que antes de entrar en la sala ni siquiera estabas pensando en eso. Y creo que eso es una de lo bueno que tiene el dedicarse a profesiones artísticas, ¿no? El ser capaz de que el que está del otro lado pueda llegar a pensar algo. De hecho, yo lo había dicho en alguna entrevista, ¿no? A mí no hay mayor halago que me puedas hacer como guionista, como escritor, que me digas, es que tu libro me hizo pensar. Y digo, hostia, coño, sacas los colores. Claro, yo creo que eso pasa efectivamente en todas las disciplinas artísticas, salvo, evidentemente, en la poesía, porque los únicos que van a escucharla o a leerla son otros que son poetas y van a decir que tú eres malo porque les jode que lo hagas bien, y entonces no llegan a nadie. Es que con la poesía tengo una relación de ignorancia absoluta. Porque no eres poeta. Si fueras poeta, estarías ahí a tope, irías a los recitales y dirías, joder, qué malo es este José Ramón. Y ya no llegaríais a nada, nunca, claro. Nunca he conectado. Bien, vamos a dar un salto. Tengo que aclarar aquí una cosa. Y es que, claro, son casi las 7 de la tarde, me estoy quedando a oscuras en el estudio, y como estoy solo no alcanzo ningún interruptor de la luz, con lo cual voy a leer como pueda con la luz del móvil las 1000 cosas que quería comentar contigo, de las cuales no me va a dar tiempo a casi nada, porque nos quedan escasos 10 minutos de entrevista. Sí me gustaría hablar un poco de, por ejemplo, de lo de Luis Ferreiro, ¿no? Tú fuiste co-guionista del documental de Home Unome, Luis Ferreiro, que además que es sobre un militante comunista del PC que vivió en la clandestinidad y hizo la lucha antifranquista de verdad, y que él sufrió la represión en sus propias carnes y el exilio de verdad, no del de Puigdemont, como dice Pablo Iglesias. Y que es una peli a la que yo le tengo especial cariño, porque aparte la pusimos aquí en un colectivo del barrio, en Vallecas, y vino el propio Luis a presentarla, porque era justo las fiestas del PC. Y y además que ha muerto hace muy poco, ha muerto en Vigo. Sí, se murió hace muy poquito. Este enero, o sea que desde aquí pues un abrazo a la familia. Y bueno, me pareció muy muy chulo, muy interesante el tratar de conocer esa historia que muchas veces o que casi siempre está oculta. Y me gustaría que nos dijeras así brevemente que, no sé, cómo afrontaste ese proyecto y qué supuso para ti como guionista. Pues para mí fue una experiencia increíble, ¿no? La idea original parte de Roy, de Roy Cajiao. Un momento, ¿cómo has dicho? Que la idea original parte de Roy Cajiao. Como tal vez no me reconozcas así a bote pronto, pues soy Roy Cajiao. Paulo me ha contado que te iba a entrevistar hoy y bueno, pues me parece que es un buen momento públicamente, ¿no? Para que se sepa, ¿eh? Que vamos, que me expliques o que me digas esos cómics míos de la Patrulla X, que oye, que te los dejé hace no sé cuánto y no sé qué pasa con ellos. Bueno, obviamente sabes que es broma. Vale, lo aclaro también públicamente entre los millones o decenas de millones de oyentes que están siguiendo hoy la entrevista. Y nada, simplemente que te quería enviar un saludo y un abrazo. Y darte la enhorabuena por esa trayectoria plagada de éxitos y esa vorágine creativa en la que estás inmerso. Y mandarte un abrazo, ¿vale? Como lo has visto, no te esperabas tanta creatividad en un programa, en una radio libre, ¿eh? El montaje es una maravilla. Sí, fantástico. Nunca me dejó tener de la Patrulla X. Ya, ahí me extraño mucho porque digo yo, mándame un audio y tal. Y me dice, bueno, Paulo, pero es que yo... Bueno, me dijo, Paulo, que tú sabes que no teño gracia. Y digo, joder, pues yo contigo me descojono, Roy, tío. O sea, no sé. Joder, tengo una anécdota del rodaje del documental con Roy maravillosa. Cuenta. No, es que no tiene nada que ver con él. Da igual, no importa. Yo veo que hay, yo veo potencial. Adelante. Para hacer el documental nos metimos 4 personas en un coche y nos metimos no sé cuántos miles de kilómetros en 2 semanas. La primera semana nos fuimos hasta Francia, hasta Perpiñán, uh-huh. Para que Luis nos contase un poco su época de cuando había estado allí estudiando en una escuela de formación profesional y tal. Y bueno, y sus primeros contactos además con estudios de comunismo y estas cosas, y entonces en esa semana pues íbamos compartiendo habitación, ¿no? 2 a 2, y una de las noches que me tocó dormir con Roy, pues Roy en mitad de la noche se sentó en su cama y empezó a tararear la canción del Padrino, ¿sabes? Pero dormido, claro. ¿En serio? ¿Dormido? Dormido. A lo sonámbulo. Totalmente dormido, en plan sonámbulo, ¿sabes? O sea, se sentó en su cama. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, imagínate. Vaya comunista de Chichinabo. En vez de cantar La Internacional, va y canta todo lo contrario. No, pero te imaginas estar sobando eso a las 3 de la mañana y que de repente te despierte alguien al que tú ves en penumbra, ¿sabes? Que está sentado en la cama y... Claro, lo siguiente que hiciste Padrino, fue destapar, ¿sabes? A ver si había una cabeza de caballo o de pony, no, o algo así, ¿no? Claro, yo flipando, que hasta que me di cuenta de que estaba eso, pues que estaba sonámbulo y tal, entonces se echó a dormir y al día siguiente le comento y tal, y me dice, ah, pero no te hice nada, ¿no? Y yo, no, ¿cómo que no me hiciste nada? No te hice nada, ¿no? Y yo, no me hiciste ni nada. Ni te disparé, no, ni te apuñalé, soy nada. Cinturón negro de judo, no sé qué. Y dije, hostia, es que si me coges por la noche y me haces unas llaves, ya me matas, o sea. No te creo. Tal cual fue. Y bueno, nada, pero aparte de eso, que lo pasamos muy, muy bien en el viaje y fue una experiencia de la hostia con Luis. Y yo siempre lo digo, yo no he conocido a nadie con tanta coherencia política como Luis Ferreiro. O sea, esa coherencia llevada hasta el final, no he conocido a nadie. Sí, de hecho, yo cuando lo trajimos aquí a un colectivo del barrio para presentar el documental, fue muy emocionante, y lo primero que me... Yo no lo conocía a él. Lo primero que me llamó la atención es que lo dejaron pues unos compañeros del PC o algo así, o no sé si había bajado en un taxi. El caso es que lo primero que hizo, según se bajó del coche... claro, lo hicimos en un cine al aire libre, en un patio ocupado que hay aquí en el barrio y tal, o sea que con medios pues caseros, ¿no? Con sillas de plegables y tal. Lo primero que dijo fue, ¿cómo puedo ayudar? ¿No? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y ya era, joder, pues un señor con muchos años que tú no lo veías como para andar saltando y ni dando cabriolas, y lo primero que hizo, según se bajó, fue ofrecer su ayuda, ¿no? Y la verdad es que fue eso, fue emocionante, porque la peli es emocionante, es una peli dura, es bonita también. la peli, bueno, el documental, vaya. Pero luego él, cuando lo cuenta, ¿no?, se queda ahí haciendo un debate con gente. Vinieron muchos vecinos, pues, que vivieron la posguerra, ¿no? Él nació en el 39, si no me equivoco, y pues claro, mucha gente de su generación, pues, que se contaban historias y tal, y fue realmente emocionante y fue muy bonito. Y luego me hizo mucha gracia ver a alguno de los anarquistas más punkis y más acérrimos del colectivo, ¿no?, acercarse a él y decirle: mira, a pesar de que nuestra ideología son muy distintas y tal, nos ha gustado mucho y apreciamos mucho que haya... Porque yo por momentos dije, pues estoy metiendo aquí un comunista del PC en un nido anarquista, digo, a ver qué pasa. Y nada, salió todo muy bien porque coincido contigo, aunque se ve que era un hombre valioso, ¿no?, y un hombre coherente con su manera de pensar y generoso, ¿no? Y que sobre todo era muy buen. Sí, exacto. Era muy buen tipo. Entonces, eso sumado a la cantidad de valores, ¿no?, y a la conciencia de clase y conciencia social que tenía, ¿no?, era como, joder, macho, qué pasada. Y nos lo pasamos muy bien, la verdad, nos lo pasamos muy bien en todo el rodaje. Luego, la segunda semana que hicimos, nos dedicamos a estar en las cuatro provincias gallegas, un poco para contar su trayectoria en el PC aquí. Y ya, bueno, ya viste la peli, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy bonita, la verdad, fue una experiencia muy bonita. No sé si me volvería a meter en un coche 2 semanas para hacer un... Ya, esas cosas a lo mejor son muy bonitas hacerlas una vez. Otra cosa muy bonita, y que ya sí que nos estamos quedando raspados, porque además cometo siempre un error cuando vengo aquí al estudio, como emitimos en directo, tengo que meter siempre una canción para que haga como de solape entre lo que había puesto antes, que suele ser una continuidad que va con música, y el programa y tal, con lo cual no sé exactamente en qué minuto del programa estoy, y no lo puedo ver hasta que no deje de grabarlo. Así que solo rápidamente y lo más brevemente que puedas, cuéntanos cómo es la formación de ARG, este ARG, que es la Asociación de Guionistas de Cómic, y cuál es un poco vuestra perspectiva sobre el trabajo sindical, que yo creo que será bastante grande el que tengáis que hacer en vuestro sector. Pues en ARG nació en 2019. A través de primero un primer contacto que teníamos varios guionistas de cómic a través de un grupo de Facebook en el que, bueno, pues hablábamos de nuestras cosas de guionistas de cómic, y dentro de ese grupo pues surgió varias veces la chispa esta de: oye, deberíamos asociarnos, deberíamos montar una asociación profesional de guionistas separada de otras asociaciones, un poco pensado porque tenemos una problemática propia que nos afecta solo a los a los guionistas de cómic, además de como autores, pues como guionistas, ¿no? Empezaron a sonar varias voces, venga, sí, y entonces nos juntamos en un salón del cómic de Barcelona, el de 2019, que fue el último que se pudo hacer de forma presencial, y allí pues nos preguntamos si de verdad existía esa problemática y si teníamos el suficiente empuje, ¿no?, para montar una asociación, que bueno, tú formas parte de alguna y sabes que al principio necesita mucho empuje, muchas horas de trabajo y mucho tirar del carro por parte de unos pocos. Y ahí empezamos, nos pusimos, y bueno, pues nuestros pilares desde el primer momento fue ofrecer como una especie de formación en derechos de autor, porque creemos y estamos convencidos de que uno de los grandes problemas a nivel autoral en España es un gran desconocimiento de los derechos de autor. Totalmente. La gente no sabe siquiera cuáles son sus derechos, ¿no? Le ponen un contrato delante y muchas veces firman por el rollo de ah, qué guay, que me van a sacar un cómic, ¿no? Y no tienen ni puta idea de qué están firmando. Y nosotros queríamos empezar a paliar eso. Entonces, de hecho, lo primero que hicimos como asociación fue ponernos en contacto con una abogada especialista en derechos de autor y encargarle que nos escribiese un contrato blanco, ¿no? Es decir, un contrato que sirve de herramienta, porque viene pormenorizado punto por punto cómo puedes negociar esta cláusula o qué es lo que significa exactamente, cuándo te la pueden estar metiendo doblada, en qué te tienes que fijar, en tal. Y eso fue lo primero que hicimos, ¿no? El crear esa herramienta para los socios, que sea por un lado educativa, pero por otro lado una especie de escudo, ¿no? Una herramienta de defensa contra alguien que venga a ofrecerte cualquier cosa. ¿Y cómo lo vais llevando de momento? ¿Estáis con qué número de socios tenéis y qué perspectivas de futuro tenéis? A grandes rasgos. Somos poquitos, o puede parecer que somos poquitos, somos 43, pero claro, somos 43 guionistas de cómic. Claro. Sí, por eso digo, no está mal. Claro, y nuestra perspectiva pues es seguir adelante, seguir creciendo, seguir ofreciendo herramientas en este sentido, seguir generando cantera, que para eso pusimos en marcha el premio ARF de guión de cómic. Que lo ganó... que lo ganó un Bigues también. Sí, coño, ¿cómo se llama? Joder. Jacobo. Jacobo, es que me sale Rodrigo Gonzalo, Jacobo, sí. Que además era batería de Buoj, una banda muy buena. Sí. Lástima que no tenían letras y solo hacían guachu guachu, pero joder, es un batería acojonante el Jacobo. Pues no lo sabía, pero mira... Sí, es el tío que yo he visto manejar mejor los platos en el underground, así te lo digo. Pues nada, pues además escribe de puta madre. Qué muchacho, y es guapo, si es que lo tiene todo. Y encima guapo. Y si fue además una historia muy curiosa, porque sí fue un thriller de estos de como de asesinatos y tal, pero no te creas que lo mete en cualquier sitio, lo mete en el momento en que estamos ahí entre los neandertales y los sapiens. Sí, en la prehistoria, sí. Es que yo leí la entrevista que le hicisteis después de que ganara el premio y dije, joder, esto lo quiero leer, que creo además que lo dibujaban Nando Vázquez. De momento no, o sea, nosotros ahí no nos metemos, ¿no? Porque digamos que el premio es una tutoría para que, o sea, es pasta, 1.500 euros, y luego una tutoría con Miguel Ángel Giner para que escribas el guión acompañado durante 6 meses. Uh-huh. Y nosotros nos quedamos en, tú nos entregas el borrador y ala, te pagamos la segunda parte del premio. Y ya te buscas tú la vida y lo gestionas tú como... Claro, y el guión es para él, no tiene ningún tipo de compromiso con nosotros, ni compromiso con la Fundación El Arte de Volar, ni con Norma Editorial, que son los tres que ponían la pasta en esa primera edición. Pues, Fernando, lamentándolo mucho, porque me parece que estábamos en un punto muy interesante que me gustaría mucho desarrollar más, pero tenemos que cortar. Así que, nada, te damos mil gracias por participar y espero que podamos organizar algún otro tipo de charla o debate, que yo creo que aquí hay mucha cosa interesante que hablar, sobre todo a nivel asociacionismo y sindicalismo y tal. Y bueno, cuando un poco se acabe toda esta pesadilla del COVID y podamos volver a juntar personas físicamente o a poder gestionar un poquito más, con más soltura, el tema de la radio, vamos a hacer alguna mesa redonda o algo por el estilo, porque creo que es un tema súper interesante y en el que yo creo que podrías aportar cosas bastante potentes. Sí, hay que unirse, coño, hay que... Totalmente, sí, claro. Esto hay que unirse para muchas cosas. Esto ya lo decía, ¿no?, el Che Guevara, ¿no? Si no te... ¿cómo era? O peleamos juntos o nos matan por separado. Y luego también lo decía el Javier Crae, no todo va a ser follar. Así que sí, chavales, hay que unirse y hay que pelear. Y con esto terminamos. Muchas gracias por la paciencia y por estar aquí. Y nada más, que la decadencia no decaiga. Sol, en el mientras hacías a mí, hoy me voy a divertir.